10:44, entramos en el tiempo de la actualidad local y la sintonía de la mañana y la jornada de este lunes. Tenemos que acercarnos, como le comentábamos en el sumario de contenidos, hasta la tercera planta del edificio del mercado de abastos y juzgado. Es allí donde, precisamente, desde hace tan solo unos minutos, se ha instalado una unidad del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas para iniciar la campaña de recogida de donaciones. Una campaña que, se va a llevar a cabo en nuestra localidad durante la jornada de hoy, la jornada de mañana martes. Todas aquellas personas que sean donantes habituales ya saben que tienen su cita con esta colecta de donación de sangre en nuestra localidad, y también vamos a hablar de aquellas personas que no han donado nunca y que tienen ahora la posibilidad de hacerlo, porque llegan las celebraciones navideñas y es un periodo importante en el que la reserva de sangre en los hospitales tienen que ser las necesarias para poder realizar las posibles transfusiones. De todos estos asuntos vamos a hablar nosotros durante los próximos minutos con el responsable de promoción del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz, con Antonio Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Chacón, muy buenos días. Hola, Key, buenos días. Bueno, pues momento importante, ¿no? Momento crucial casi, podríamos decir, porque siempre el periodo festivo, periodo vacacional, en el que hay muchísimos traslados, además también de un sitio a otro, y en el que, bueno, pues las necesidades de sangre en los centros hospitalarios son las mismas de siempre y aumentan ante posibles situaciones de emergencia que se puedan generar, ¿no?, que se puedan dar. De ahí la importancia de acudir a esta cita con la colecta de sangre que habéis organizado en esa localidad durante hoy y mañana martes, ¿verdad? Exactamente. Estamos en un periodo muy, muy complicado a nivel para mantener la demanda de productos sanguíneos en los hospitales de la provincia. Es tiempo ocioso, llega la Navidad y, bueno, pues no podemos conseguir el número deseado de donaciones de sangre. Por eso hacemos un llamamiento a la población, en este caso de Ubrique, también se han invitado a donantes de Benaucaz y de Villaluenga, pues que se acerquen a las colectas de sangre que hoy tenemos planificado en el juzgado, en el edificio de juzgado, por la mañana y por la tarde. Vamos a recordar, ¿no?, si te parece, datos, porque siempre que hablamos de este tipo de cosas, la mejor manera de hacerlo entender es con cifras, con datos, que estas no engañan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas unidades de sangre necesitáis para abastecer un centro hospitalario, el centro hospitalario de la provincia que abastecéis vosotros, diariamente? Bueno, nosotros tenemos que sacar todos los días aproximadamente entre 180 y 200 donaciones para ser autosuficiente, es decir, no tener problemas de suministro de productos sanguíneos a los hospitales. Cifras muy altas, porque hay una demanda muy fuerte en los hospitales de la provincia. Cabe destacar que la provincia de Cádiz tiene varios hospitales de gran envergadura, donde tiene una actividad quirúrgica y de tratamiento de hospitales de día muy importante, que no lo tiene otras provincias. Entonces, es muy difícil conseguir, más si cabe en esta fecha, el número de donaciones deseadas. Y, por ejemplo, en nuestra localidad, ¿cuánto puede recogerse en esta campaña que realizáis vosotros en las dos jornadas de donación? ¿Cuánto podemos, por ejemplo, aportar los ubriqueños con nuestras donaciones? Bueno, nosotros tenemos una previsión cada día, prácticamente en los dos turnos de mañana y tarde, de mañana. Pues en total podemos sacar unas 250 donaciones de sangre. Eso sería una cifra aceptable para la población que tiene Ubrique. Pero entendemos que es difícil, es difícil conseguirlo, porque ya lo hemos mencionado anteriormente, son fechas muy, muy, muy complicadas. Tiene que conocer la población en general, no solamente los donantes habituales, porque ya están acostumbrados a estas fechas estivales, fechas de Navidad, grandes puentes y todo esto. Se tiene que dar cuenta de que los enfermos siguen entrando en los hospitales y la demanda de productos sanguíneos sigue constante en los hospitales, incluso en esta fecha. No porque estamos en Navidad se va a paralizar la actividad quirúrgica y tratamiento en los hospitales de día. Claro, la necesidad sigue siendo la misma, sea Navidad o no sea Navidad, y bueno, pues de ahí, ¿no?, el que se incida especialmente más en esta fecha donde puede aumentar la necesidad de sangre en los centros hospitalarios. Decíamos antes que los donantes habituales ya conocen, porque bueno, se suele comunicar con ellos a través de las distintas redifusión que existe en la actualidad, ¿no?, que son muchas, imagino que se les informa. Tradicionalmente era por carta, no sé si se sigue enviando carta a todos los donantes habituales, ¿no?, de nuestra localidad, o si a través de otro medio de difusión, pero en cualquier caso ellos sí que conocen, ¿no?, la fecha, el horario en el que pueden acudir hasta este centro para el mercado de abasto para poder realizar sus donaciones. Exactamente, vamos a ver, el método de convocatoria actualmente que estamos siguiendo, ya llevamos varios años, es el método del SMS. Manda un SMS al donante que pueda donar, al donante que no pueda donar no se le va a mandar el SMS, o sea, donante convocable, estamos comentando. Y bueno, pues también hay otras campañas mediante redes sociales, nota de prensa, que intentamos abarcar a toda la población, para intentar conseguir, bueno, pues eso tan importante como es la incorporación de donantes nuevos que se vayan incorporando al sistema. Es muy importante recalcar que tienen que entrar donantes nuevos, que tenemos una población muy envejecida, una pirámide poblacional en forma de hongo, de feta, y bueno, pues están saliendo más donantes habituales ya porque no pueden donar por la edad, y se están incorporando pocos donantes jóvenes. Es muy importante comentar a la población de Ubrique que, bueno, que no pasa completamente nada después de una donación, incluso en la misma donación de sangre, que su donación va a servir para salvar la vida de tres personas. Esto es muy importante, y me recalco nuevamente, no pasa nada después de la donación de sangre. Esta donación de sangre, lo tiene que saber la población, pues debería ser una conducta que todo el mundo debería imitar, o sea, hacerlo de forma normal, para salvar las vidas de las personas. Vamos a ponernos en situación, por ejemplo, aquella persona que no haya donado nunca y que nos esté escuchando en este momento, vamos a explicarle cuál es el proceso que tendría que llevar a cabo, ¿no? Si quiere, donar sangre durante la jornada de hoy lunes o la jornada de mañana martes. Acuden a este centro, al edificio del mercado y juzgado, la tercera planta, y allí nos atiende un grupo de profesionales. Y todos ellos, pues, nos ofrecen nos recoge una serie de información, de datos, en fin, ¿cómo sería el proceso? Bueno, pues la persona que quiera donar y no sea donante, simplemente con el DNI, acercarse al punto de colecta, en este caso al edificio del juzgado, la atenderá un compañero nuestro del centro, y tendrá que rellenar lo que es una ficha, datos de filiación, para tener contrastados los datos del donante. Seguidamente pasaría un reconocimiento médico que el tiempo medio más o menos puede estar entre 5 o 10 minutos, donde se le van a tomar determinadas constantes, las constantes vitales, le van a hacer mediciones de la presión arterial y la determinación de la hemoglobina, y si todo es correcto y el médico estima que puede hacer la donación, pues pasaría a la sala de extracción. La sala de extracción, ya estamos en lo que es la extracción de sangre en sí, tiempo medio entre 7 y 10 minutos también, y bueno, pues terminada la sala de la sala de extracción, pasaría a una sala un espacio para refrigerio, donde tomaría agua, zumo, algún refresco para reponer algo del líquido perdido. Y bueno, pues esto es simplemente, prácticamente hay que decir que 20 o en 30 minutos, pues hemos salvado la vida de tres personas, que son muy importantes. Exactamente, porque esa donación, esa sangre que uno dona a través de la colecta, tiene ese uso, ¿no?, para tres personas. Cuéntanos. Exactamente. La sangre, la donación de sangre cuantitativa llega a nuestra central, pues se va a separar mediante procedimiento de centrifugación en máquinas especiales en tres componentes, que son los hematíes, el plasma y las plaquetas. Y cada uno de ellos va a una bolsa diferente y va a ser transfundido a tres pacientes diferentes. El que necesite hematíes, pues se le transfundirá hematíes. lo mismo pasaría con el plasma y con las plaquetas. De ahí la importancia, ¿no?, de esas donaciones, de bueno, pues el aprovechamiento más no se puede hacer, ¿no?, por parte del centro regional, desde luego. Nosotros estamos en, bueno, nuestra labor desde el área de promoción es formación e información de forma continuada. Los índices de donación de la provincia de Cádiz es bien bajito y bueno, pues tenemos que estar luchando e intentando dar esta información para que se vayan acercando cada vez más la población joven a donar. Es muy importante esto de que una conducta, una conducta totalmente responsable, admirable y solidaria. Lo comentaba antes, que todas las personas deben de imitar, porque estamos en un proceso salud-enfermedad donde hoy estamos bien y mañana podemos estar dentro de un recinto hospitalario necesitado de una transfusión de sangre, y tenemos que ser conscientes que hoy por hoy la sangre no se puede fabricar. Es un líquido vital que, por los avances que hay científicos de proteínas recombinantes, pues no se ha conseguido nada parecido a lo que es la sangre. Entonces, mientras que no tengamos sustitutivo de la sangre, somos los propios ciudadanos del sistema, los usuarios del sistema, los que tenemos que aportarlo. Es muy difícil decirle a un paciente que no hay sangre para su intervención, o que las personas están mirando hacia otra parte, hacia otras prioridades que no es la donación de sangre. Pues sí. Con ese mensaje también nos podemos quedar, ¿no? El de la persona está mirando hacia otro lugar, hacia otras prioridades, cuando quizá, en el futuro podamos necesitar, ¿no?, nosotros esa sangre en un momento determinado. Así que, simplemente por ese egoísmo, ¿no?, a la hora de pensar que podemos estar en esa situación de necesidad, podría llegar, ¿no?, la donación en cualquier caso. Exactamente. Es que no sabemos, en cualquier momento podemos entrar en un recinto hospitalario por cualquier patología o cualquier enfermedad, o por cualquier accidente, contusión, traumatismo, que estamos ubicados en el hospital de Jerez, y los quirófanos están a pleno rendimiento, ¿no? Y parece que estamos en Navidad y los usuarios se creen que se paraliza la actividad, pero no es así. Tenemos que seguir dando soporte a los quirófanos para que vayan haciendo las intervenciones quirúrgicas con toda la normalidad y que el paciente siga en su curso de su enfermedad de forma normal también. Claro. Esto es muy importante. Bueno, pues vamos a llenarnos de ese espíritu navideño, ¿no?, que en esta época se habla tanto de él, y vamos a dar el mejor regalo que podemos hacer, que es donar sangre, ¿no?, donar vida. Exactamente. Estamos en un periodo de que se nos abre el corazón y que es muy importante. Nos acercamos a lo que es la familia, las amistades, tiempo ocioso también. Recabar que prácticamente en 30 minutos podemos salvar la vida de tres personas. Yo me iría a mi casa muy pancho, muy feliz, sabiendo de que yo he donado en este periodo y que voy a contribuir a salvar la vida de tres personas, que son muy importantes, y más en esta fecha. Pues recuerden, hoy lunes, mañana martes, en el edificio de Mercado y Juzgado, tercera planta, por la mañana de 10:30 a 1:30 y por las tardes de 5:30 a 9:30. Nos vamos y donamos, y si nos podemos llegar a un amigo, a un familiar, pues mucho mejor también, ¿no?, porque así la aportación es mayor. Exactamente. Nos vamos a quedar aquí con ese llamamiento, agradeciendo al responsable de promoción del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, Antonio. ¿Algo más? Rocío, quiero hacer un llamamiento. He estado mirando esto hace un momentito. Tenemos la reserva un poquito bajita. Sí. Yo invitaría a los donantes cero positivo, cero negativo, A positivo y A negativo, que si pudieran hacer el favor de acercarse y que ceden este líquido vital, porque la reserva de esos grupos está muy bajita. Repito, son los grupos cero positivo, cero negativo, A positivo y A negativo. Un llamamiento especial, ¿no?, para estos donantes. Sí, porque estoy viendo el estado de mito y está la reserva muy baja de esos grupos. Y bueno, y como vienen fechas complicadas, pues muy importante. Si pudieran, pues que se acerquen. pues atención para esos donantes con los grupos sanguíneos cero positivo, cero negativo, A positivo y A negativo, porque es a ellos especialmente a los que va ese llamamiento para que colaboren con la colecta del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas hoy y mañana martes. Vale. Con esa información nos quedamos. Antonio Chacón, muchísimas gracias por estar con nosotros y habernos atendido. Pues nada, gracias a ustedes por repartir esta información tan importante. Gracias, buenos días.